sin saberlo, ¿eh? Iniciamos el programa del día de hoy con la voz de Evita en uno de los fragmentos de uno de sus discursos, justamente para hacer un homenaje a los, ya que se cumplieron los 103 años de su nacimiento, como te dije, ni bien comenzamos el programa. Y nuestra columnista del día de hoy parece ser que va a hablar de Evita. ¿Es así, Rocío Maggia? Buenas tardes, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás vos? Dije bien, vamos a hablar de Evita. Lo dijiste muy bien. Bueno. Sí, vamos a hablar de Evita, exactamente. Particularmente me interesaba hoy pensar un poco cómo fueron las representaciones de Evita en el arte en general y en la literatura en particular. Bien. Porque además de todo lo que vos dijiste al comienzo del programa, realmente Evita fue un mito y sigue siendo. Uh-huh. Un mito muy fascinante del arte, muy atractivo, tanto en el cine como en la música, en la literatura, en la pintura. Entonces realmente a mí me conmueve mucho la figura de Evita, consumo mucha literatura que esté vinculada con ella, con su figura, con sus representaciones. Es una figura además muy tensionada dentro del ámbito de la literatura porque nos encontramos con representaciones muy contrapuestas, sí, muy polémicas también, en torno a su figura. Entonces, bueno, me puse a pensar cuáles son esos textos tal vez infaltables. La lista sería mucho más extensa si tuviese que hablar de los infaltables, pero por lo menos aquellos que a mí me han tocado por algún motivo u otro, y que tienen que ver con la representación de esta mujer tan importante, tal vez la primera mujer de relevancia política, sin desmerecer, por supuesto, el activismo de otras mujeres anteriores, pero sí tal vez fue la mujer desde el punto de vista de la gestión. Sí, claro. Sí. Más importante. Sí, sí. Bueno, en este sentido pensé tal vez en uno de los primeros textos con los que yo me topé, pensando en la figura de Evita, en el primero que pensé, que es un texto de Rodolfo Walsh, es un cuento de Rodolfo Walsh, que se llama Esa mujer, y es un cuento de 1965. ¿De qué fecha? Perdón, no te escuché. De 1965. Bien, bien. Nos encontramos generalmente con una muy gran producción en torno a la figura de Evita como símbolo alrededor de la década del 60. Esto es como una tendencia bastante fuerte en la literatura, así como también una tendencia muy fuerte a no nombrar a Evita. Ahora van a ver que con el correr de los títulos, de cuentos, de las novelas, Evita aparece aludida de manera indirecta permanentemente, pero nunca su nombre, ¿no? No siendo nombrada, bien. No siendo nombrada, ¿sí? Siempre a través de epítetos, siempre a través de algún adjetivo, pero nunca se la nombra directamente a Evita. Uh-huh. Y en este caso, en el caso de este cuento de Rodolfo Walsh, esta mujer, Walsh explora tal vez uno de los mitos más trágicos y también más desagradables que rodearon a su vida, mejor dicho, a su muerte, que es el secuestro y la desaparición de su cadáver. Así, ¿no? Es, sí. Que yo creo que es uno de los motivos también, o uno de los elementos que contribuyeron a que se erija esta Evita mito, también tiene que ver con la apropiación que se hizo de su cadáver. Y Walsh en este caso explora cuál era la importancia que en ese momento tenía para los odiadores apropiarse del cuerpo de una mujer, pero además del cuerpo de una mujer que era significativa, ¿no? Y que era símbolo del peronismo, partido al que odiaban, al que persiguieron, al que proscribieron, y lo que implicaba apropiarse de la corporalidad de una mujer. Bien, pero no era cualquier mujer, justamente. No era cualquier mujer, claro, justamente. Y justamente la intencionalidad que subyacía a desaparecer el cuerpo era desaparecerla de la escena política. Claro. Que fue precisamente lo que no sucedió. Fue el contrario, sí. Contribuyó totalmente, sí, sí, a acrecentar aún más el mito. Sí. En la vereda de enfrente, si se quiere, nos encontramos con un querido y odiado Jorge Luis Borges. Mm-hmm. Sí. Las alusiones en la literatura de Borges al peronismo en general son muy vastas, son varias. Pero hay un cuento en particular que es del año 53, que se llama El simulacro, en el que Borges explora tal vez otro de los mitos de la vida relacionados con la muerte, específicamente Evita, que tuvo que ver con su velorio, ¿sí? Sobre el que hay también mucho mito, decís vos, o mucha fábula. Por ejemplo, sí. Mucha fábula, bueno, que cuántas personas estuvieron involucradas en el velorio, tanto... Claro. En el interior del país, como en Buenos Aires, cuántas flores se compraron, cuántos días de luto hubo. Hay mucha fábula en torno a esto. Y bueno, Borges representa en este cuento una escena que tiene lugar en un rancho muy pobre en el Chaco, en el interior, en el que un grupo de gente, que es representada como gente fuertemente ignorante, lleva a cabo un velorio simbólico de Vita a través de una muñeca. Borges precisamente representa esta escena no como un momento, digamos, íntimo y de dolor, sino como un simulacro, ¿no? Como una farsa. Sí. Muy a lo Borges, por supuesto. Claro. Muy a lo Borges. Por otro lado, en esa misma línea, ¿no? De, bueno, ¿qué pasó con el velorio de Vita? Se encuentra un cuento de David Viña, que es del 63, que se llama La señora muerta. Fíjate, Mari, esto que yo te decía anteriormente, la tendencia a no nombrar a Vita. Exacto. ¿No? Sí. La señora muerta, justamente lo que hace Viñas es usar el velorio de Vita como una especie de telón de fondo para el desarrollo de una historia de amor entre otros dos personajes. Uh-huh. Pero me pareció representativo traer a colación algo de David Viñas, precisamente porque David Viñas fue, en el momento en que Vita vota por primera vez, uno de los fiscales opositores que acompañó la urna que llevaron al hospital donde Vita emitió su voto. Sí. Y recuerdo que David Viñas, en varias entrevistas que le hicieron sobre eso, Viñas no era peronista ni mucho menos, pero sí recuerda de manera muy conmovida el momento en que se dirigía al hospital y veía a toda la masa trabajadora realmente muy, muy dolida y acompañando a Vita en ese momento. Y dice que en varias entrevistas, recuerdo una puntualmente que le hizo Felipe Piña, para eso él se dio cuenta en ese momento que eso era el peronismo, ¿no? La masa trabajadora dolida, en contraposición con la cúpula del poder que él vio en el hospital, acompañándola a Eva en esos casi últimos días, que él los denomina en esa entrevista como los buchones, ¿no? Bueno, que el peronismo era todo eso, era esa cúpula de poder burocrática en algún punto, y también esa masa trabajadora. Y las últimas referencias literarias que tomé son de Néstor Perlonguer y el querido Coppi, que desde la poesía y desde el teatro representaron una Eva muy polémica, hice una representación muy polémica, muy al estilo de ellos, ya no como una Evita descamisada, ni política, ni tampoco como una figura lívida, efímera, cuasi virginal, como existió en otras interpretaciones, sino una Eva Perón disruptiva, drogadicta, prostituta. Generó mucha polémica esta representación de Vita, pero ellos lo que declararon en varias entrevistas y en varias oportunidades era que se permitían jugar con la figura de Eva precisamente porque su contacto con el pueblo permitía verla también en las prostitutas, también en los drogadictos, también en la gente que era muy incorrecta, entre comillas. Según... Interesante, de todas maneras, esa mirada, ¿eh? Es interesante. Sin duda. Exactamente. Sí. Sí. Y de hecho el texto de Perlonguer se llama Evita Vive, de Néstor Perlonguer se llama Evita Vive. Entonces, la interpretación es que Evita vive también en esto. En cada una de esas personas, si es posible. Exacto. Sí, representaciones, exactamente. Qué interesante todo, ¿no? Y cuánto dio y cuánto da para seguir la figura de Eva, digo, más allá de las diferencias, porque fue tan amada y tan odiada al mismo tiempo, pero cuánto da para seguir hablando de ella permanentemente y recordarla, porque sin duda alguna es una figura emblemática y con nada, una actuación a nivel político, como vos bien dijiste al principio, muy relevante para nuestra historia, sin duda. Tal vez una de las más relevantes en cuanto a mujeres, ¿no? Hablamos de mujeres. Y nada, quedó en la historia, por supuesto, y seguirá y seguiremos ocupándonos de su vida, de su obra, de su historia. Definitivamente. Y además yo pensaba cómo ha sido una figura atractiva incluso fuera del país. Sí. Que una de las primeras películas de Vita fue interpretada por Madonna, muy mal interpretada. Sí, la recuerdo. Bueno, hubo muchas más, ¿no? Pero esa creo que, como vos decís, fue la primera, sin duda. Y fue muy lejana a nuestra cultura, digamos, que mira tal vez de nuestros marcos culturales y parece muy alejado verla a la piel de Madonna. pero la reflexión, digamos, que surge de todo esto es cuán atractiva era, claro, ella y es la figura de Eva como para llamar la atención del cine de Hollywood. Nada, ¿no?, más y nada menos, así es, sí, es verdad. Bien, Rocío, ha sido un gusto charlar contigo y recordarla a Eva, que estamos justamente, estábamos conmemorando y homenajeándola en esta fecha donde cumpliría 103 años de su nacimiento, ¿no? Y pensar también, yo pensaba hoy, qué corta fue su vida. Sí. Qué corta fue su vida, qué importante su trayectoria en esos pocos años. Y bueno, siempre la pregunta, ¿no?, ¿qué hubiera pasado en nuestro país, en nuestra historia, en nuestras vidas, si Eva no hubiera muerto en ese momento, ¿no? Queda para pensarlo nada más, por supuesto, porque no tenemos la respuesta. Sí. Gracias, sí, Rocío. Sí. Qué vida tan corta, última, sí, reflexión, ¿y cuánto molestó? Sí, se incomodó, molestó, así es. Y bueno, sí, todos los beneficios y las grandes obras y todo lo que le debemos, más allá de cualquier ideología, ¿no? Porque hay cosas que sí o sí tienen que ser reconocidas. Gracias, Rocío. Nos vemos. Gracias, pronto. Mari. Abrazo. Un beso enorme. Chau. Pasaba por tu tiempo, Mujer del Día de Hoy, la